¿Sí te divertiste? Ya sé que ya estás cansado. Hasta la casa cargado, véngase. Será el más guapo, pero también el más pata. Por el canal de las estrellas. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas... Los trabajadores de la televisión y la radio... ¡Ay, pero podemos hacer algo más! ¡Encanto, solo pídelo! Solo ¡Carlos! ¡Pídelo! Mira, no le... ¡Carlos! ¿Qué? ¿Quién es mi papá? Oye, y el supergrupo de rock que hoy nos visita... ¿Es ese güey? ...producto de la preparación y de una ¿Ese? Vocación sí. bien definida... ¿De la tele? Sí. Una música fresca ¿En serio? Y con un gran concepto Ay, rítmico y melódico. Recibimos el viajando con el... Gracias.